Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Obama anunció que planea dar un discurso sobre la reforma de la salud antes de una sesión conjunta del Congreso que se celebrará el próximo miércoles. La noticia se conoce en medio de informes de que la Casa Blanca revitalizó en privado un plan que activaría una opción pública únicamente cuando los aseguradores privados no ofrecieran la atención y competencia adecuadas. Según se informa, la propuesta fue tratada como un compromiso en conversaciones con la senadora republicana Olympia Snow. Los demócratas progresistas prometieron oponerse a todo proyecto de reforma de salud que no incluya una opción pública. El congresista Raúl Grijalva, presidente del caucus progresista del Congreso, declaró: "Sin una opción pública sólida, la reforma enriquecerá a las empresas farmacéuticas y aseguradoras porque carecerá de toda competencia e incentivos importantes para reducir los costos de salud para los consumidores". En otras noticias de la salud, un nuevo estudio muestra que las principales aseguradoras de salud de California rechazaron más de uno de cada cinco reclamos médicos presentados durante los últimos 7 años. La Asociación de Enfermeros de California y el Comité Nacional Organizador de Enfermeros afirman que las 6 aseguradoras más grandes rechazaron más de 31.2 millones de los reclamos presentados desde 2002 hasta junio pasado, cifra que representa el 21% del total. La copresidenta de los grupos, Deborah Barger, dijo: "Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo industrializado en el que se sacrifican vidas humanas en aras del lucro privado, una vergüenza nacional que parece estar a punto de perpetuarse". Se conocieron más datos sobre las escabrosas acusaciones en torno a la empresa militar privada que fue contratada para custodiar la embajada estadounidense en Afganistán. La empresa Armor Group America está siendo investigada luego de que 12 guardias denunciaron la existencia de misiones armadas no autorizadas en Kabul, fallas en el sistema de seguridad y conductas licenciosas. El miércoles, uno de los guardias declaró que se ordenó a los empleados realizar actos sexuales desviados para obtener ascensos. El guardia afirmó que los gerentes de la empresa no solo estaban al tanto de estos actos, sino que lo fomentaban. Daniel Bryan, del proyecto de supervisión gubernamental, dijo que se castigó a los empleados que no quisieron participar. Daniel Bryan declaró: "En esto están involucrados los supervisores. No se trata simplemente de un grupo de tipos que se quieren desahogar. En realidad son los supervisores los que actúan como una especie de depredadores, los que involucran a los jóvenes reclutas en estas conductas raras y desviadas. Y si estos se niegan o se quejan después, sufren represalias. Por lo tanto, esto es mucho más que una fiesta". El Departamento de Estado dice que está investigando el contrato de 189 millones de dólares anuales que se adjudicó a Armor Group. En Irak, familiares del periodista encarcelado Ibrahim Hassam conmemoraron el miércoles el primer aniversario de su encarcelamiento. El 2 de septiembre de 2008, fuerzas estadounidenses e iraquíes allanaron la casa de Hassam en las afueras de Bagdad. Estados Unidos ha retenido al periodista sin cargos, a pesar de que un tribunal iraquí ordenó su liberación. El hermano de Hassam, Qais, dijo que Ibrahim fue apresado por el hecho de ser periodista. Qais Hassam dijo: "Aunque haya pasado un año en la cárcel, con el tiempo será liberado. Ibrahim fue arrestado por su trabajo como periodista. No tiene enemigos y nadie jamás presentó una queja contra él. Fue arrestado porque es periodista". La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se reunirá hoy con el presidente derrocado hondureño, Manuel Zelaya, en Washington. En vísperas de la reunión, Zelaya volvió a reclamar a Estados Unidos que bloquee toda asistencia adicional a Honduras y congele las cuentas de quienes están involucrados en el derrocamiento. Clinton no se ha pronunciado aún con respecto a la recomendación del Departamento de Estado de que el derrocamiento de Zelaya sea declarado oficialmente como golpe militar. La medida obligaría al gobierno de Obama a reducir en hasta 150 millones de dólares su asistencia financiera a Honduras. En Colombia, los legisladores aprobaron un proyecto de ley para realizar un referéndum nacional que permitiría eliminar las restricciones a la reelección presidencial. La medida fue presentada como forma de allanar el camino para que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, pueda ser reelecto para un tercer mandato. Orsinia Polanco, legisladora de la oposición, criticó el resultado de la votación. Orsinia Polanco dijo: con esta aprobación y con la aprobación verdadera del pueblo colombiano, sería perpetuar de manera indefinida el poder de un solo individuo. Y sería verdaderamente una dictadura en este país. El gobierno de Brasil sostiene que la deforestación de la selva amazónica disminuyó al nivel más bajo en más de dos décadas. El ministro de Medio Ambiente brasileño, Carlos Mink, dijo que la disminución fue de un 65%. Carlos Mink dijo: este año se produjo una disminución de la forestación en un 46% con respecto al año pasado. Según el Instituto de Investigación de la Amazonia, se produjo una disminución del 65%. Esto aún es insatisfactorio. Los índices de deforestación siguen siendo altos, pero este año tendremos el menor índice de deforestación de los últimos 21 años. En Sri Lanka se dieron a conocer imágenes de video que presuntamente muestran a soldados del ejército de ese país ejecutando sumariamente a rebeldes tamiles. Estas imágenes fueron proporcionadas por un grupo de defensa de Sri Lanka, pero no han sido verificadas por otras fuentes. Presuntamente muestra a soldados de Sri Lanka asesinando a miembros de la etnia tamil desarmados, desnudos y con los ojos vendados durante los enfrentamientos que tuvieron lugar este año. El gobierno de Sri Lanka desestimó estos videos, alegando que son falsos. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, dijo que estos videos podrían ser analizados por el Consejo de Seguridad. La embajadora, Susan Rice, dijo: estos informes son muy inquietantes, son verdaderamente preocupantes. Nos gustaría obtener más información mientras formulamos nuestra respuesta nacional. Y hasta ahora, volviendo al presidente del Consejo, no tengo conocimiento de que ningún miembro del Consejo haya propuesto que se tratara este tema en el orden del día, pero obviamente estos informes son muy recientes y eso podría cambiar. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, está solicitando una ayuda masiva para financiar el desarrollo de las fuentes de energía renovable en los países más pobres. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU dice que los países en vías de desarrollo necesitarán entre 500.000 y 600.000 millones de dólares anuales para eliminar su dependencia de los combustibles contaminantes que provocan el calentamiento global. El director de este organismo, Rob Voss, dijo que esta propuesta debería incluirse en las negociaciones mundiales antes de la gran cumbre sobre el clima que tendrá lugar este año en Copenhague. Rob Voss dijo: lo que alegamos en el informe es que es posible promover el desarrollo y al mismo tiempo salvar al planeta, pero se deberán hacer ajustes enormes en la economía mundial y a su vez será necesario un cambio de mentalidad de quienes diseñan las políticas y del electorado en todo el mundo. Esperamos que el cambio de mentalidad sea lo que nos lleve a cerrar un acuerdo en Copenhague. En otras noticias de Estados Unidos, un nuevo estudio descubrió que el gobierno federal está listo para efectuar una gran cantidad de contrataciones durante los próximos 4 años. La Sociedad de Servicios Públicos dice que los organismos federales necesitan contratar más de 270.000 trabajadores cruciales para su funcionamiento antes del año 2012 para afrontar una ola de jubilaciones previstas de trabajadores de la generación del baby boom. Según este estudio, en total, el gobierno deberá contratar a 600.000 trabajadores nuevos para fines del mandato del presidente Obama. El organismo de control interno de la Comisión de Valores y Bolsa, SEC por su sigla en inglés, publicó un informe detallado que indica que los reguladores desaprovecharon varias oportunidades de descubrir el gran esquema Ponzi de 65 mil millones de dólares llevado a cabo por el financista encarcelado Bernie Madoff. El miércoles, el inspector general de la SEC publicó un informe en el que describe 5 investigaciones distintas sobre Madoff que datan del año 1992. Todas ellas quedaron inconclusas a pesar de las señales de advertencia manifiestas. En una ocasión, Madoff incluso fue descubierto prestando falsas declaraciones, pero los investigadores prefirieron creer las afirmaciones del financista en lugar de proseguir con las pesquisas. Este informe también revela que Madoff, en una oportunidad, afirmó que incluso fue considerado para dirigir la SEC. En 2005, Madoff hizo alarde ante los investigadores de que estaba en la lista de candidatos para dirigir la SEC y también anticipó exitosamente que el deshonrado expresidente de la SEC, Christopher Cox, sería designado semanas antes de que fuera anunciado públicamente. Madoff se declaró culpable del esquema Ponzi el pasado mes de marzo y en julio comenzó a cumplir una condena de 150 años de prisión. The pharmaceutical giant Pfizer has agreed to a $2.3 billion. La gigante farmacéutica Pfizer acordó pagar una multa de $2.300 millones como parte de un arreglo por las acusaciones de que había comercializado indebidamente 13 de sus fármacos de marca registrada. Este fue el cuarto arreglo de este tipo de Pfizer desde el año 2002 y representa la multa penal más grande que se haya impuesto. El inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Dan Levinson, dijo que Pfizer estará obligada a revelar los riesgos de los fármacos y los pagos efectuados a los médicos para que promuevan los mismos. Dan Levinson dijo: Pfizer ahora estará obligada a identificar proactivamente los posibles riesgos asociados con la promoción de los productos individuales y a implementar efectivamente planes para mitigar esos riesgos. Por lo tanto, tenemos requisitos de acatamiento internos y externos, así como también un plan muy sólido en curso para evitar que se repita este tipo de conducta. Despite the record-setting amount, the $2.3 billion. A pesar del monto sin precedentes de esta multa, estos $2.300 millones representan menos de 3 semanas de ventas de Pfizer. In California, the outbreak of massive wildfires. Y en California, la ola de incendios forestales masivos ha arrasado hasta ahora con más de 56.500 hectáreas de tierra. Más de 10.000 hogares han sido evacuados desde que comenzaron los incendios la semana pasada. Los bomberos dicen que ahora se logró controlar el 28% de los incendios. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.